Parece Mentira, con Maggie Ball. Iniciamos este segmento con información que parece mentira, pero es verdad. Y les comento, a propósito de que acaba de iniciar el nuevo ciclo escolar, que un insignificante sándwich, que es lo más común que lleven los estudiantes de lonche, puede causar cáncer de colon. Un nuevo informe del Fondo Mundial de Investigación de Cáncer recomienda evitar los sándwiches de jamón, tocino, salami y otras carnes ahumadas o curadas como salchichas, ay, que tanto nos gustan de botanita, ya que e incrementan la probabilidad de desarrollar cáncer de colon. Más de 70 gramos a la semana no es recomendable. Es mejor que los niños aprendan a ver la carne procesada como un antojo ocasional, porque durante el proceso de curar, salar o agregar conservadores a la carne, se introducen agentes cancerígenos. Con estos productos, los niños tienen mayor riesgo de desarrollar este mal más tarde en su vida. Así que ya lo sabe, señora, que es la que prepara los alimentos, vale más prevenir que lamentar. En otro tema, le comento que muchas veces nos quejamos de nuestra suerte, pero no nos detenemos a pensar que hay personas que verdaderamente tienen tragedias inimaginables para el ser humano. Lo digo porque en este mundo que vivimos existe Didikos Vara. ¿Lo conoce? ¿Ha oído hablar de él? Yo creo que no. Es un pescador de Indonesia conocido como el hombre árbol. Una deficiencia en su sistema inmunológico le ha hecho desarrollar raíces como si de un árbol se tratara, con horribles verrugas similares a la corteza que le cubren el cuerpo, las manos y los pies. Ha tenido 9 operaciones con una notable mejoría, pero no puede ser 100% curado porque las verrugas pueden crecer de nuevo. También tenemos el caso de Rudy Santos, un filipino de 55 años de edad. Es un verdadero fenómeno médico, con 4 brazos y 3 piernas que le salen del estómago. Padece una de las enfermedades más extrañas diagnosticadas en un hombre, debido a que nació pegado a su gemelo parásito, quien no pudo sobrevivir con el paso del tiempo. Conocido como el hombre pulpo, se someterá a una serie de exámenes médicos para averiguar cómo es que su gemelo se formó dentro de su cuerpo y qué es lo que existe del mismo que lo hace tener la piel como un pulpo. También les hablaré del niño lobo de la India, un caso entre 1,000,000,000. Imagínese usted qué suerte. Es un pequeño de 12 años de edad, originario de la aldea de Mumbai en la India, que nació con un pelaje de aproximadamente 5 centímetros de longitud sobre la cabeza y el resto del cuerpo. Tiene hipertricosis congénita, también conocida como el síndrome del hombre lobo. Hasta el momento no hay cura. Lo rasuran e inmediatamente le crece el pelo y las uñas. Le comento también de las personas que nacen o les salen cuernos, pero lo estoy hablando de cuernos de verdad, palpables y medibles. Hasta parecen unicornios. Aunque parezca un chiste, estas malformaciones son un tipo de tumoración y algunos les salen hasta por las orejas. Para muestra tenemos un caso reciente, es el de Ma Chon Nan, una mujer de 98 años originaria de China. Y como podemos darnos cuenta, las jirafas no son las únicas que nacen con cuernos. Y les podría mencionar a muchísimas personas con este tipo de desgracias, como la mujer con la lengua más grande que mide 25 centímetros y no puede comer, el hombre elefante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Caprichos de la naturaleza? No sé, pero las personas sufren y su existir es muy difícil de sobrellevar porque aparte de su malestar, se enfrentan al rechazo de la sociedad. Así que mejor no nos quejemos de nuestra suerte, ya que somos unos privilegiados con el solo hecho de tener salud. Enrique, con esto doy por terminado este segmento y a usted le invito para que me escriba por si tiene algún comentario que hacer al portal de Línea Directa o a mi correo parecementira.verdad@hotmail.com. Y si gusta, nos escuchamos el próximo sábado. Hasta pronto. Línea Directa presentó Parece Mentira, con Maggie Ball.